La prensa extranjera hizo un amplio destaque al quinto aniversario del deceso del dirigente Kim Jong-il. El rotativo iraní Iran News insertó en su edición del día 5 un trabajo en elogio de los indelebles méritos de él, quien al profundizar y desarrollar la idea Juche, idea Songun, concebida por el presidente Kim Il-sung, fundador de la Corea Socialista, orientó al pueblo coreano a recorrer con firmeza el camino de la independencia del Songun y del socialismo, ilustrándolo con el retrato sonriente de él. Por su parte, la revista de Hong Kong de China, Relaciones Internacionales, insertó en su número de noviembre, junto con el retrato sonriente del dirigente Kim Jong-il y fotos de él y del estimado mariscal Kim Jong-un, los artículos de elogio a las imborrables proezas del gran dirigente, quien dedicó toda su vida en bien de la prosperidad del país y la felicidad del pueblo.